Quiero dejar, queremos agradecer también al señor Luis Órdenes, que nos ayudó a organizar este evento y que además está organizando el encuentro que se va a realizar en San José de Maipo, que lleva varias versiones ya y que también va a tener una versión este año. Y a Luciano Fuentes también, que fue la persona que